Bueno, sí, recibimos una llamada con procedente de un volcamiento, despiste, de vehículo menor, en la cual se dirigía tres personas a bordo, siendo dos de alta gravedad y una con carácter un poco más grave. Con esto trabajó primero la compañía de bomberos Rebuena, rescate, Lago Blanco y B1 Crucero, SAMU, carabineros al lugar igual. Iba una persona, iba grave, y las otras dos, una con lesiones mediana gravedad y otra con leve. Sí, todos trasladados al hospital de Río Bueno.